Ángel Valero García, conocido por estos lados y por otros como el rey caníbal murciano. La idea es que nos encontremos compartiendo un programa de Onda Regional de Murcia y podamos escuchar y tal vez, quién sabe si entrar o tener algún debate después del programa. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Queridos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy vamos a tocar un tema que a mí personalmente me toca la fibra, me toca el alma, ¿no? Y es porque la persona que acabamos de escuchar, incluso de ver a través del streaming, pues desgraciadamente ya no está con nosotros. Hace muy poco tiempo estuvimos con él, estuvimos haciendo pues un reportaje para el Cuarto Milenio y yo la verdad es que me he enterado ya tarde, que hace ya algunas semanas, que Ángel Tomás Valero ha fallecido. Algo que nos llena de pena, desde luego, porque era una persona entrañable. Y hoy queremos dedicar el programa precisamente a su memoria. Un programa en el que vamos a recuperar y vamos a preguntarnos qué fue del rey caníbal murciano. El rey caníbal murciano, el hombre que escribió este libro, que se fue a la selva amazónica en los años 60 y que terminó siendo el rey de una tribu de caníbales, y que por lo tanto tomó ese nombre. Un hombre que era del Orquí, de aquí de la región de Murcia, y que esta noche vamos a recordar y vamos a dar pues un repaso a su aventura. Ese es el primer tema, un tema apasionante, pero no es el único que vamos a tener esta noche, porque vamos a recordarles, en el intermedio del programa, que la semana que viene tenemos la noche de las psicofonías, esa noche en la que experimentamos con las voces imposibles, en la que intentamos abrir un poco la puerta al más allá y sobre todo ver si hay posibilidad de que cuando se juntan muchos investigadores se produzca ese milagro de la sincronicidad y que por lo tanto aparezcan mejor esas voces. Estamos ya recibiendo muchísimas solicitudes para participar, estamos ya organizando grupos y la semana que viene dedicaremos el programa a experimentar con las voces de Raudive. Después de eso vamos a entrar en el capítulo 6 de esa serie que estamos haciendo con Paco Barrera de Testigos Irracionales de OVNIs. Y hoy le toca el turno a un caso mítico en la historia de la ufología, que son los humanoides de Kelly, aquellos seres que se plantaron en Kentucky en 1955 y que fueron recibidos a tiros, como suele pasar a veces en Estados Unidos, por los habitantes de la granja. Y pasaron cosas muy extrañas. Lo curioso es que también había un perro. Precisamente por eso está esta noche en los Testigos Irracionales. Y ya veremos qué es lo que sucedió con toda esta historia. Estos son los temas. Salud de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Te digo que es el rey caníbal. El rey caníbal murciano. Murciano. Soy murciano. Usted es famoso, muy famoso. Oh, murciano porque yo soy murciano. Claro. Y caníbal porque allí se comía carne humana. Pero usted le dijo que no comiera. Tuve que comer, sí. La primera hora, sí. ¿Comió carne humana usted? Pues eso. Porque yo no, entonces no pintaba nada. Yo no tenía valor ninguno. Solamente cuando yo tomaba el mando, he prohibido terminantemente el sacrificio humano. Ah, cuando usted tomó el mando lo prohibió, claro, terminantemente. Cuando yo tomo el mando, he prohibido terminantemente el sacrificio humano. Queremos empezar con la voz del rey caníbal murciano. Onda Regional pudo entrevistarle precisamente cuando estaba pues ingresado en el hospital padeciendo del COVID en el año 2021. El COVID no acabó con él. Era fuerte, era un hombre duro, y a pesar de que en aquel momento pues muchas personas mayores no pudieron superarlo, él, a pesar de tener 90 y tantos años, remontó el COVID y falleció luego más tarde pues de causas naturales. Ángel Valero, el rey caníbal murciano, pues fue protagonista, aparte del último peldaño, como hicimos el año pasado, pues el pasado 21 de octubre, en el programa Cuarto Milenio, que dedicaba un excelente reportaje elaborado por Pablo Villarrubia a la figura de este hombre. Un hombre aventurero de la localidad de nuestra región, del Orquí, que a principios de los años 60 del pasado siglo, tras pasar 10 años en Argentina, se lanzó a la aventura de la búsqueda de oro en la selva amazónica, en compañía de su hermano y de un primo suyo. Se adentraron en Bolivia, por el lago Titicaca, junto a la frontera con Perú, hasta perderse en tierra hostil. Y con muchas aventuras, muchas vicisitudes, terminó siendo el rey de los caníbales. Una historia para incluso hacer una película. A veces, con mucho menos, en otros países como Estados Unidos se hacen grandes superproducciones. Aquí las tenemos, tenemos las historias, y a veces hasta nos olvidamos de esas personas. Yo creo que esta noche vamos a intentar hacer de nuevo pues un esfuerzo por recuperar y por poner en valor la memoria y la figura de un gran hombre, de un hombre con muchas, digamos, con muchas contradicciones, y que hay quien incluso plantea si lo que cuenta en este libro, que se llama El rey caníbal murciano, y que lo escribió justamente cuando el hombre volvió de su viaje, pues puede ser leyenda, puede ser novela, o hay algo de verdad. Eso también lo vamos a discutir esta noche, y me van a permitir que lo hagamos pues con dos personas que creo que nos pueden dar mucha información. En primer lugar, quiero saludar al responsable de ese excelente reportaje que Cuarto Milenio nos regaló hace unas semanas, que nosotros, que Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches. Buenas noches, querido amigo. ¿Todo bien por ahí? Pues encantado de tenerte en el programa y de verte. Estamos ahora visualizándote también, aparte de escucharte. Y bueno, yo empezaría preguntándote, porque sé que ha tenido mucha repercusión este reportaje que tú realizaste del rey caníbal, que nos cuentes cómo ha ido y, sobre todo, cuál crees tú que ha sido la causa, ¿no? ¿Por qué se tiene tanto interés en una historia pues de hace tanto tiempo, pero tan desconocida, por otra parte? Porque justamente yo creo que la humanidad ha perdido un poco de aquel espíritu de aventura que se tenía hasta antes del Internet, antes de llegar a las redes sociales, y que hemos vivido tú y yo también esa época. Yo diría que, digamos, que existía todavía ese sueño de descubrir algún rincón del planeta. No digo que todavía no exista esa posibilidad, pero el rey caníbal murciano nos proporcionó en aquellos años 80, todavía cuando había muchos rincones, y hay algunos, vuelvo a repetir, de la Amazonía en este caso, todavía sin descubrir o sin explorar o sin conocer sus meandros. Entonces yo creo que Ángel Valero García tuvo esa capacidad de atisbar los últimos, digamos, deseos del ser humano, o de los últimos rincones que ansiaba el ser humano conocer en aquel momento. Y vuelvo a repetir, hoy en día ese sueño prácticamente se ha desvanecido. Ese sueño se ha convertido en otro tipo de cosas. Ya ahora el turismo masivo, la ansia de buscar cualquier territorio, incluso montañas, y subirlas, cientos de personas escalando el Everest u otras montañas, incluso Nanda Parbat. Todo eso, ahora el sentimiento más bien no es de la exploración por descubrir algo nuevo, sino por competir, por llegar primero. Entonces yo creo que esa perspectiva se perdió, y Ángel Valero fue de los últimos que rescató esa voluntad, ese deseo que tenían los antiguos conquistadores, exploradores y colonizadores españoles en América. Yo creo que ese es su gran mérito. La verdad es que impresiona ver cómo la prensa nacional, incluso alguna internacional, pues trató este caso. Aquí tengo, por ejemplo, de la Gaceta Ilustrada. La Gaceta Ilustrada, que es una revista muy importante de aquella época. Bueno, pues un artículo con muchísimas, a doble página y con muchísima información sobre el rey caníbal murciano. Pero no solamente es esto, es que el ABC de Madrid, el Diario 16, por supuesto La Verdad de Murcia, El Caso, muchísimas, La Verdad de Murcia salió muchísimas veces, hasta incluso El País, mucho más recientemente, ya por los años 80, también recogió esta historia. Tuvo que ser muy, muy impactante, Pablo, para que prensa tan seria, tan importante de la época, recogiera la historia de una persona que del Orquí, que acababa de venir de la, entre comillas, emigración. ¿No te parece? Claro, claro, y de eso nos hablará mejor nuestro querido amigo Juan Ruiz, que está ahí con nosotros porque él lo conoció, también vivió esa época, vio la prensa de aquel momento. Yo estaba en aquella época en Brasil, pero vuelvo a repetir, yo creo que en ese momento era ya el umbral entre ese pasado, ¿no?, que nos unía a aquella época de las expediciones, a las aventuras del coronel Fawcett, ¿no?, Percy Fawcett, que desaparece en Amazonía en 1925 y que despertó, ojo, muchísimo interés de la prensa global. Incluso un diario británico ofreció una suma, una cantidad cuantiosa de libras esterlinas en aquellos años 20 y 30 para que encontraran al coronel Fawcett. A mí me recuerda un poquito esa historia, ¿no?, de Fawcett también, ¿no?, aunque no haya desaparecido en la selva, ¿no?, Ángel Valero. Pero eso demostraba que en aquellos años 30, cuando todavía 20, 30, cuando todavía existían muchísimos rincones de la Amazonía por descubrir, pero ya se notaba que el hombre blanco, entre comillas, ¿no?, el hombre civilizado, nuevamente entre comillas, avanzaba creando, ocupando ese territorio indígena. Las últimas, digamos, los últimos grandes territorios indígenas fueron ocupados ya incluso en los años 50, 60 y 70. Y él está en ese umbral, Ángel Valero, en ese momento final de la conquista de la Amazonía por el hombre blanco. Pues como tú bien dices, Pablo, quien conoce mucho la historia, quien incluso la siguió desde muy joven, es nuestro invitado. Juan Ruiz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de que estés con nosotros en el último peldaño. Nos gustaría, Juan, porque yo sé que tú esto lo has seguido mucho, pues eres un investigador local, tienes muchísima información sobre todo lo que sucede en Lorquí y, bueno, en general en toda la región de Murcia. Nos gustaría un poco conocer tu opinión sobre la historia de Ángel Valero, un hombre que tú tuviste muy cerca y que, bueno, pues fue quizá algo muy importante en un momento de la historia del pueblo, ¿no? Que digamos que sea una de las figuras más relevantes, ¿no?, que hubo en Lorquí en ese momento. Sí, bueno, lo cierto es que a mí eso pues me pilló de niño. Entonces la perspectiva pues se ve de diferente manera, ¿no? Uh-huh. El aventurero, el líder de una tribu, y se ve muy algo muy importante. Uh-huh. Sobre todo cuando vino Miguel de la Cuadra Salcedo, y se entrevistó con él, para nosotros puso mucha expectación. El pueblo en sí se convirtió en una revolución. Uh-huh. Por así decirlo, porque nunca pasaba nada. Viene este hombre y de golpe aparece en todos los periódicos, en toda la prensa internacional. Entonces, la persona más mediática solamente del país durante un breve periodo de tiempo. Su libro se vendía como rosquillas, todo el mundo le preguntaba. Y bueno, y para nosotros pues una expectación. Y cuando vino este hombre, que era en aquella época, Miguel de la Cuadra Salcedo, pues para mí fue una impresión muy grande. O ver una piedra anaconda, yo qué sé, fue algo muy muy espectacular, ¿no? A la vida de un niño. Ahora, si hubiese pillado en esta época, pues sería de otra manera la historia. O sea, el mito del aventurero, de cuando vemos películas de Tarzán, de los cazadores esto, pues nosotros pues los diálogos veremos con más atención. Aparte nos ayudó, bueno, a descubrir un nuevo mundo. Aparte de los pieles rojas, había otro tipo de indios, venidos de la Amazonia, que nunca habíamos oído hablar de ellos, y gracias a él, pues, conocimos la otra parte de la lesión indígena de América, ¿no? Otros lugares y lo que era una tribu y todas esas cosas. Porque nosotros, claro, cuando vemos películas de antiguas películas de pistoleros o de western, pues veíamos los caballos y tal. Y esta gente pues no llevaba caballos, lo veíamos curioso. Pues no habían vaqueros y todas esas cosas de los indios. En sí, como persona, pues sí, un hombre humilde, muy ávido de aprender y de saber. Prácticamente pasó toda su vida escribiendo, porque escribió sobre 40 obras más. Y bueno, y relatos cortos, uno más largo y otro más extenso, más fluido. No estaban muchos estaban sin ilustrar. Pero el hombre, hasta sus últimos días, siguió escribiendo. Y él mismo se publicaba él mismo su historieta, su libro, uh-huh. Y tenía una predifusión. Escribió 41, 42 libros. Ya con edad avanzada, ya. Sí, sí, hasta el 80, tenía unos 88, 89 años, me regaló el último. Uh-huh. Que, por cierto, mi niña era pequeña y le dio la tijera. Pero que me regaló el último y tenía yo 88, 89 años. Y de hecho, quería pensar escribir tres más. Una persona dinámica y una persona muy con muchas ganas de hacer cosas. Incluso, fíjate, una persona tan mayor que se había puesto al día con las redes sociales. Creo que tenía página de Facebook y el hombre pues ponía cosas en Internet. Todo eso para una persona de 90 y tantos años, la verdad es que es bastante notable esa persona. Eso dice mucho de él, dice muchísimo de él. Vamos a escuchar, porque decíamos, Juan, y tú me informabas de esto y me da mucha lástima. Hay una a veces un problema, que es que cuando hacemos una historia, a veces estamos pensando que la persona que hemos grabado, que hemos tenido, que hemos entrevistado, vea lo que hemos hecho, más que nada pues para que se sienta reflejado, ¿no? Yo estaba pensando que la noche que Pablo estaba emitiendo en Cuarto Milenio su reportaje, pues Ángel Tomás Valero, el hijo del rey caníbal, estaba viendo el programa. Sin embargo, tú me dijiste que había fallecido y yo me quedé muy triste porque creo que no pudo ver ni siquiera el programa de Cuarto Milenio, ¿verdad? No, porque él falleció en verano, no sé si fue en agosto, pero falleció en verano. Uh-huh. Entonces, pues yo, bueno, un amigo me comunicó que había fallecido, porque a raíz de que salió el programa, y aquí tuvo bastante éxito local, pues me dijo, mira, pues el Ángel Valero no puedo verlo. Uh-huh. Qué lástima. Y era lo contrapuesto a su padre. Su padre era muy prolífico con las letras y este era muy prolífico con la oratoria. Uh-huh. Por ejemplo, cuando tú le preguntabas, se te quedaba mirando los segundos y hacíamos un juego de palabras y de frases. Uh-huh. Pues vamos a Juan, vamos a eso que tú estás diciendo lo van a ver nuestros oyentes y los que están siguiendo el streaming, porque le grabamos hace ya algún tiempo, le grabamos una entrevista y vamos a escuchar algunos fragmentos de esa entrevista. Vamos a empezar con un primer fragmento en el cual pues este hombre le preguntábamos precisamente por el recuerdo que tenía de su padre y él nos contaba lo que vamos a escuchar y ver a continuación. Cuéntanos, ¿qué recuerdas tú de tu padre? Vos sabés que los recuerdos de mi padre están muy entrecortados, porque en realidad yo, siendo pequeño, ya voy que estoy internado en un colegio a partir de los 10 años, y en ese tiempo, como él trabaja de comerciando, yendo por las montañas, por los pueblos, como a él le gustaba, casi no nos vemos. Pero, vamos, el rato que pasamos juntos, que nos podemos ir, el entusiasmo que tenía. Uh-huh. Hay una cosa muy, muy curiosa. Yo no tan solo creo que sea de la generación de él, he visto en otros, pero dado el caso de Ángel, lleva en sí, lo voy a decir de buena manera, esto no creo que se tome de otra, por otro lado, lleva en sí lo que es el paradigma del español que sale a llevar algo y a conquistar algo. O sea, eso está muy presente en el mismo libro. Es decir, no tan solo que él vaya y sea un encuentro, si se quiere, de cultura, como se hubiera podido decir, es que él lleva algo, propone algo, para que esté de mejor modo. Él habla en el libro, hace siempre pues un recuerdo a los grandes exploradores, conquistadores, españoles, los que descubrieron el nuevo mundo para el viejo, ¿no? Y habla mucho de Orellana, y habla de todos aquellos que abrían un camino. Él era muy aficionado a este tipo de lectura, de histórica. Sí, totalmente. El tipo de afición de lectura y de tomar apuntes. Uh-huh. Él tomaba apuntes de eso. De hecho, hasta estando ya él ya aquí en España, hizo como un compendio sobre algo así que tenía que ver con la historia en general de Sudamérica y en especial de Argentina, teniendo que ver con la conquista. Pues viéndolo ahora todavía me emociona más, porque es una persona, no tuve mucha ocasión de tratarlo, pero las pocas veces que estuve con él, la verdad es que era muy, muy agradable. Fíjate, Pablo, no pudo ver el reportaje, y eso que el hombre estaba muy, muy ilusionado. Qué pena, cuando me lo comentaste también casi no me lo creía. Claro que cuando lo entrevistamos hace unos pocos meses, antes del verano, él ya padecía de una dolencia pulmonar que le dificultaba, incluso tenía que hacer alguna pausa para hablar, pero como dice nuestro amigo Juan Ruiz, ¿no? Él tenía un arte así, el arte de la oratoria, de contar, de filosofar, ¿no? Reflexionar. Y claro, él estuvimos más de una hora, creo que, entrevistándolo, ¿no? Allí en el teatro del Orquí. Y realmente una simpatía, porque claro, cuando él me contó que él pasó su infancia, él nació en realidad en el norte de Argentina, si no me equivoco, fue en Jujuy. A lo mejor me podéis corregir si fue en la provincia de Jujuy o Salta, yo creo que fue Jujuy, ¿eh? Y de hecho él me hablaba que él estaba en la zona muy cercana a la Quiaca, que es en la frontera con Bolivia, y justamente yo visité esa población. Yo estuve en ese lugar, era, bueno, yo ni conocía, aquello era el fin del mundo cuando llego allí. Y fíjate, ese hombre, o sea, tanto, bueno, Ángel Valero García, ¿no? Él va con su familia, establece creo que un comercio en esa frontera, ¿no? Del norte de Argentina, y que da al sur, ¿no? Frontera con Bolivia. Y además yo iba a esa región, me acuerdo, para registrar arte rupestre, muy interesante en aquella zona, algunas figuras humanoides, y pasar y cruzar la frontera para hablar con personas que hubieran visto la posible caída de un ovni en 1978 en el sur de Bolivia. Entonces, claro, este hombre vivía en esa región muy apartada, y Ángel Valero contaba algunas escenas de su infancia, de su juventud en aquella región, y pudimos, ¿no?, conversar, hablar sobre esa región de Argentina, que a mí me pareció muy bonita, un paisaje muy bonito. Y de pronto ese hombre, ¿no?, claro, pasados los años, viene a España, y qué pena, ¿no?, acaba su vida en Lorquí. Uh-huh. Es la verdad que es una lástima, ¿no? Porque me ha gustado mucho tenerlo esta noche también con nosotros, o por lo menos haber podido saber qué le pareció el reportaje tan espectacular que realizaste para Cuarto Milenio. Si os parece, gracias. Escuchamos otro fragmento de aquella entrevista. En este caso, él nos va a hablar de lo que su padre le contaba, y al mismo tiempo es la opinión que tiene de lo que su padre quiso traer o quiso de alguna manera legar, ¿no?, con toda su aventura allá en la Amazonía. Vamos a escucharlo y a ver ese fragmento. Casas contaba muy a menudo los pasajes de estas historias, todo lo que él relata en este libro. No. Eso era como eso era parte ya de su mundo. O sea, ¿en qué momento lo haría? No lo sé. Pero digamos que él comentara algo, decir, mira, estoy pensando en esto, en que se da tal batalla o que se da tal situación. No, en absoluto. Pero en absoluto, nada de nada. En algún lugar, sobre todo en prensa, he leído, pues a la época, que él se trajo a España, como recuerdo, algunas cabezas reducidas, una piel de serpiente, ¿eso es cierto? Sí. Yo la piel de serpiente hasta hace un par de años la tenía. La tenía, la regalé, se la di a alguien, vamos, es una cosa que no se puede tener. Pero sí, es verdad. ¿Y las cabezas reducidas? Imagino que también, ahora, no me pregunte de dónde son, cómo son o qué. Vamos, qué sé yo. Imagino que para él sería complicado meterlas a través de las fronteras aduanas, todo eso, unas cabezas humanas reducidas. No debió ser fácil, ¿no? Supongo que sería difícil. Pero es una persona que estaba acostumbrada, digamos, a pasar de un lado a otro. Él, en un momento de su vida, ya cuando deja todo, digamos, esa situación de aventura, de la selva, él trabaja, lleva a un hotel que es en el norte de Argentina. El norte de Argentina, pero ya haciendo frontera con Bolivia. Y es un hotel donde se pasan cosas. O sea, sí, más claro, o menos que estaba, digamos, estaba habituado, digo yo. Porque tú naces en Argentina, ¿no? Yo nací ahí, en ese hotel. Después de toda esta historia, imagino que después de que volví a... Después. En La Quiaca, Pablo, nació en La Quiaca en Argentina. No sé si es la provincia de Jujuy, no es que no conozco mucho la geografía. Sí, en Jujuy, sí. Lo confirma ahora. Sí, además, enhorabuena haber rescatado ese documento ya histórico, ¿no? Hiciste muy bien en grabar como buen investigador, periodista. Y claro, esas imágenes son para posteridad y que quizás en el futuro alguien estudie, ¿no? Esta historia con más profundidad porque tiene mucha miga, ¿no? Estamos hablando de un ciudadano español, digamos, que autodidacta, ¿no? No es que tuviera, digamos, parece que no tuvo una instrucción universitaria, pero que él después hizo un esfuerzo, ¿no? Para poder escribir. Aparentemente escribió un libro bastante interesante desde el punto de vista, digamos, literario o como un libro de aventuras, ¿no? Que se encuadra dentro de aquella perspectiva que se tenía principalmente en el siglo XIX, principio del siglo XX, aquellas aventuras de Julio Verne, ¿no? De hecho, yo creo, no sé si fue Ignacio García o el cronista Francisco Marco, ¿no? Del Orquí, que mencionaron, ¿no? Esa épica verniana relacionada con, o sea, que se podía comparar con la obra de Ángel Valero, bueno, en este caso, en este libro. Y claro, esa dimensión exploratoria cambia mucho porque vamos a ver, La Quiaca es una zona semidesértica o desértica. Estamos hablando de zona altiplánica y él se marcha a una región amazónica, o sea, totalmente una región llana, de muchas lluvias, de vegetación abundante. Entonces el cambio de panorama de la zona donde él vivía, ¿no? La Quiaca hasta la Amazonía es total, ¿no? Es como de la noche al día. La verdad es que él era una persona que no sea... Yo creo que es de esas personas tipo Hernán Cortés, ¿no? De las que queman las naves y tiran para adelante. Juan, tú que lo conociste directamente, ¿él tenía ese carácter? ¿Era un carácter fuerte, un hombre con decisión? Sí, por supuesto. Él siempre le gustó la aventura de salir, recoger su moto y irse al campo, y darse, a lo mejor se tiraba hasta 2 días, y volvía los 2 días después, o sea, del campo. A él siempre le gustaba mucho los espacios libres. De hecho, hasta cuando era mayor, ha hablado pasar por el mío. Uh-huh. Esto está bastante interesante. Estaba en su esencia de humana. Pues vamos a escuchar su voz, si os parece. Yo creo que lo que podemos hacer, gracias a Ana Reviejo, que lo puso en, está de hecho en la página web de Onda Regional esta entrevista. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista donde él confiesa a la doctora que le estaba haciendo la grabación en la UCI del hospital cuando él estaba con el COVID. Fíjense ustedes que él estaba con el COVID y el hombre estaba hablando. No, no es que tuviese problemas, es que ya era mayor, es que tenía 94 años, creo. Y entonces, lógicamente, pues la voz no le salía muy, muy potente. Pero él estaba con toda su lucidez y seguía hablando del rey caníbal. Vamos a escuchar cómo le dice que comió carne humana. Te digo que es el rey caníbal. El rey caníbal murciano. Murciano. Sí, murciano. ¿Usted es famoso, muy famoso? Oh, murciano porque yo soy murciano. Claro. Y caníbal porque dice que comía carne humana. Pero usted le dijo que no comiera. Tuve que comer, sí. La primera hora, sí. ¿Comió carne humana usted? Pues eso. Porque yo no, entonces no pintaba nada. Yo no tenía valor ninguno. Solamente cuando yo tomaba el mando, he perdido tangentemente el sacrificio humano. Ah, cuando usted tomó el mando lo prohibió. Claro, terminantemente. Yo tomo el mando, he prohibido terminantemente el sacrificio humano. Y le di la libertad a la mujer lo mismo que el hombre. La mujer no tenía libertad ninguna. Ya. La sacrificaba, la mataba, hacía lo que quería. ¿A las mujeres? Sí. Entonces yo prohibí terminantemente con pena de muerte. Hice una constitución y de eso la vida. Derecho a la vida, ¿no? En la Constitución. Sí, derecho a la vida. Estaba bien preparado. Y después nombré la alcalde, dimitió y todo. ¿Y dimitió? Sí. Y entonces me querían mucho a mí la gente. ¿Sí? Me querían mucho. Y entonces decían, queremos el hablar del cielo. El hablar del cielo, ¿qué es cielo? Ya, el hablar del cielo. El idioma español. Él enseñarla. Hablar del cielo, idioma español y el hecho también de aprender a leer y escribir, el darle a la mujer los mismos derechos que al hombre, el defender la vida. Juan, este hombre hizo una constitución incluso donde civilizó pues una sociedad que hacía sacrificios, que despreciaba a las mujeres, que, en fin, de alguna manera fue a poner un poco de adelanto y civilización en un lugar donde, en principio, pues estaban todavía en el neolítico, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aparte que este hombre, pues, tenía el tema este de los conquistadores muy, muy, muy estudiado. Incluso yo creo que estudió las leyes de Burgos cuando sacó la ley de las Américas, la ley de India, que también es conocido como el Tratado de Isabel. Ya el artículo son 28, 29 artículos. El artículo 10 ya decía que los indios eran personas libres y vaciados de la corona. O sea, este hombre yo creo que fue lo mismo, es como lo cogió como suyo. Uh-huh. De hecho, la primera universidad que se hizo en América fue en el virreinado de Nueva España, la local sería México, ¿no? Uh-huh. Y este hombre, pues, tenía la cultura, o sea, él llegó y creó su mundo. O sea, una de esas civilizadoras, culturizar y enseñar nueva tecnología, o sea, la tecnología llevarla al mundo de esta gente, por ejemplo, cuando dice que hizo un molino de sal, uh-huh. ¿No? Cierto, cierto. Y tampoco era un hombre que podía haber explotado a indios, pero no lo explotaba, porque tendría, si cambiaba oro por sal, tendría una ruta de comercio. O sea, tendría comercio con otras tribus. Uh-huh. Entonces era un hombre que poco a poco yo creo que se estaba ganando el corazón de esa gente. Lo que pasa es que al topar con poderes fácticos, pues lo que suele pasar. Sí, con los brujos y los que tenían el poder hasta ese momento y que vieron amenazado su estatus precisamente porque apareció una persona que venía a democratizar aquella sociedad. Vamos a escuchar otro fragmento en el que él, habla de ese oro, esos tantos kilos de oro que dice que encontró y que se quedaron allí. Vamos a escucharlo. Fuimos derrotados. Iban en busca de rey canibaliano para degollarlo. La tribu de niña, sí. ¿Y se salvó? Sí. ¿Se escapó? Fuimos derrotados. ¿Y le quitaron el oro? Sí. ¿Cuánto oro? No, el oro se quedó guardado en la cueva. Dejé. ¿Y está allí? 2.500 kilos de oro. ¿Y está allí? Porque tiene que salir. Pues vamos para allá. Allí ahora entrar, ni muerto, ni vivo. ¿Por qué? Pues muy difícil entrar allí. Pero se han pasado muchos años. Es muy difícil porque allí hay mucho bosque y muchas serpientes grandes. Hay serpientes de 15 metros largos. Madre mía, qué miedo. Hay pumas, uff, hay lobos, ¿para qué cantidad? Que mucho peligro, mucho peligro. Mejor nos quedamos sin el oro. Y fuimos derrotados y ya, ya no por vida. Entonces, acampé en la Argentina. Y puse un negocio, puse una industria. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. El rey caníbal murciano, un hombre que se hizo a sí mismo, pero que además quiso también darse a los demás, por lo menos es lo que cuenta en ese libro, este libro que ya no se puede encontrar, que solamente pues quedan algunos ejemplares que se han ido pues pasando de coleccionista en coleccionista y que a lo mejor sería bueno que alguien los reeditase, porque es algo que creo que todo el mundo debe conocer. Pablo, fíjate, el hombre habla del oro, habla de esa quimera, ¿no? Como aquellos que buscaban el dorado. Pero no, quizá a lo mejor no en tanto en el sentido, podríamos decir material, sino también puede haber algo más ahí, algo más que tiene que ver con una interpretación más de buscar conocimiento. No sé si te da esa impresión. Bueno, en parte, porque fíjate que en el libro, yo no lo he leído entero, pero he leído algunos capítulos, hay lógicamente el leitmotiv de ellos, es enriquecer. Lógicamente estamos hablando de gente, de migrantes que tenía ahí un hotelito, ¿no?, en la Quiaca. Parece que él vendía también especias, era vendedor de especias allí. Después también vino a hacer lo mismo cuando regresó ahí en Lorquís, si no me equivoco. Y entonces, claro, había lógicamente una curiosidad, había interés de expandir, ¿no?, sus conocimientos o de transmitir esos conocimientos, pero al mismo tiempo había un afán económico, ¿no? Ese hombre tendría que vivir, su familia. De hecho, él marcha, si no me equivoco, con su hermano y un primo o sobrino, ¿no? No sé, Juan me puede decir, o me puede decir si su fue hermano así, y, pero bueno. Y su primo, creo, ¿no, Juan? Y su primo, ¿no? Era el primo, exacto. Entonces, claro, él habla del oro, tiene esa, digamos, eso se lleva ya en los genes, yo creo que desde aquella época de los españoles que llegan a América en busca del dorado, también buscan una quimera, no solo el oro, ¿no? Yo creo que todo eso está rodeado de la mítica medieval. Hay estudios ya sobre, al respecto, ¿no?, de historias de la época medieval, del oro como un elemento no solo de riqueza de material, pero espiritual, ¿no? Recordemos que la alquimia tiene por precepto en la gran obra la transformación, ¿no?, la mutación del plomo en oro. Entonces hay toda una simbología alrededor. Lo que me sorprende, lógicamente, la cantidad, nos sorprende a todos, 2 toneladas y media, eso podemos decir desde luego que es imposible, ¿no?, reunir en no sé cuántos años, 5 años, creo que estuvo desaparecido, conseguir reunir esa cantidad de oro, posiblemente de aluvión. Estamos hablando de oro de ríos amazónicos, ¿no? Cuesta mucho trabajo, necesita un trabajo de batea constante, y no creo que sea esa cantidad. Algo pudieron haber encontrado porque esos ríos amazónicos, que no sabemos cuáles, después hablaremos sobre ese tema geográfico y de tribus, pues pudo haber conseguido algo. Pudo, y yo diría más, que mi tesis es, o hipótesis, es que ellos llegan a esconder ese oro, quizás con la esperanza de volver un día a recuperarlo. Parece que ellos entran ahí, los brujos de la tribu, los chamanes, se procuran, digamos, acabar con estos blancos que estaban allí para acabar con sus costumbres, con el poder religioso que ejercían esos mismos brujos. Entonces lo veían, este pequeño grupo, ¿no?, religioso, o esa casta, ¿no?, de brujos, decidió expulsar estos blancos de allí. Y claro, me imagino que al huir tuvieron que esconder, no podían llevar el oro. Podrían a lo mejor llevar alguna pequeña cantidad, pero a lo mejor ni eso. Entonces, lo que yo veo que en el libro, que posiblemente pueda haber una estrategia de parte de Ángel Valero y sus compañeros de desviar la atención, de camuflar el escondite o la zona incluso donde se encuentra ese oro, para que otros no fueran a batearlo allí, a buscarlo, como hacen los garimpeiros brasileños, que invaden muchas zonas, ¿no?, muchas regiones indígenas en busca de oro, pues lo camuflan bajo el nombre de localidades que no existen en los mapas, con nombres de tribus y comunidades indígenas que tampoco existen. Y como vuelvo a repetir, mi hipótesis es que este hombre pudo a lo mejor haber estado en esos 5 años en que desaparece del mundo, ¿no?, y por lo menos de su entorno familiar y de amigos, para regresar al cabo de ese tiempo, y de esta manera él no revelaría, ¿no?, el escondite o la zona donde se podía encontrar ese oro, manteniendo esa ubicación y esas comunidades indígenas, ¿no?, lejos de los ojos de los demás mortales. Vamos a continuar escuchando ya el último corte de esa entrevista que le hicimos a Ángel Tomás Valero, el hijo del rey caníbal, precisamente pronunciándose sobre esto que acabamos de decir, es si realmente él pensaba que la novela o la historia o el libro que escribe su padre pues tiene una veracidad mayor o menor. Él también tenía sus dudas. Vamos a verlo y a escucharlo, porque tiene mucho, mucho interés lo que nos va a decir. Yo no sé, mucha gente cómo dirime o en qué sentido dirime lo escrito en su sentido de fábula o no. Es decir, las grandes gestas nacionales de Europa, llámese mío, sí, otro, de Francia y otros lados, son escritos, claro que son escritos. ¿Sucedieron? Creo que no, pero creo que sí. ¿Por qué? Porque en el colectivo de la gente pasa. Y cuando pasa en el colectivo de la gente, sucede. No digo que esto pase en el colectivo de la gente y por eso pase. Sí, claro que sí. Ahora, que esto es muy extremo. Convivir con gente en situaciones tribales puede ser extremo en el sentido de que uno no está acostumbrado. También por cierto, por las situaciones que se den, pero no. Él tenía una... Ángel Tomás tenía una visión bastante, yo digo que, ecuánime, ¿no?, de su padre. Es decir, sabía que podía haber algo de fábula, pero también estaba pues convencido de que, conociendo a su padre, pues algo de verdad habría. Juan, si tuviéramos que poner un porcentaje a la novela o al libro, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto porcentaje de veracidad crees tú que hay en estas páginas? Que desde luego son apasionantes y no dejan indiferente al lector. Hombre, supongo que siempre cuando alguien escribe la historia, por ejemplo, Alejandro Magno, el Cid, Pizarro, el año quito otro. Entonces, pues debe creérselo, ¿no? El problema de este hombre es que lo escribió él. Entonces sale reflejado como yo soy el protagonista, yo lo he hecho y puse la historia a su manera y gusto. Puede ser verdad, puede ser mentira. Eso es la cabeza de cada uno. Además, ¿con qué objetivo se escribe el libro? Este libro se lo da a un antropólogo, por supongo que le gustaría, pero si lo da a una persona de calle como nosotros, habrá gente que le guste y gente que no. El que estén así es verdad o mentira. Cualquiera que se meta 5 días en un campo, se ponga a andar, sin mapas, sin brújulas, sin nada, no sabe ni dónde se encuentra. Entonces tropieza con una civilización y, como he dicho anteriormente, crea su mundo y hace una actividad civilizadora. Entonces, pues sí, ¿por qué no puede ser, verdad? ¿No? Uh-huh. Pienso yo. Pues, como antes decía Pablo, el que también se pronunció en su momento sobre lo que podía ser o no de cierto en esta historia, pues fue Francisco García, que es el cronista de la horquilla, aparte es profesor de historia, historiador. Así que, si os parece, vamos a escucharle, vamos a coger un pequeño fragmento de la entrevista también que le hicimos, y él nos va a decir cuál es su opinión sobre qué puede haber de verdad, desde el punto de vista de un historiador, en el libro del rey caníbal murciano. Yo creo que hay literatura. Hay bastante novelería para distintos relatos. Pero yo creo que también hay parte de verdad. Me explico. Como la mayor parte de la inmigración en el siglo XX en España y en Murcia, en la zona de Murcia, en la inmigración post-tipo económico. A partir del siglo XX la gente emigró al holandesado y después de la guerra pues emigraban a Cataluña, emigraban a Europa. Ellos no tienen razón económica y él emigró. ¿Por qué? Él tenía un afán, yo no diría aventura, yo diría un afán de conocimiento, sincero, por conocer otra cosa y por llevar el conocimiento, la cultura, la justicia, la igualdad a otra gente, ¿no? Él donde se asentó era una zona limítrofe con Bolivia y con el sur de Brasil y con la zona de Paraguay, la zona de Tucumán. Por tanto, tenía mucha cercanía física, entendido la cercanía física, como se tiene la distancia en Argentina, pero como en España de 5 kilómetros, y 200 kilómetros es cercanía. Él emigró. Luego llegaron su hermano y su primo. Y hubo unos años entre esa emigración y que él, como si dijéramos, formaba una familia con su mujer de los que en esos años perfectamente esto pudo ocurrir. Evidentemente, si no lo lee, pues dice, qué suerte que siempre vencieran, ¿no? Evidentemente, uno encuentra muchísima relación con el relato científico histórico que explica la rápida conquista española. Es decir, como había explicado antes el Carmelo, el miedo del indígena al fuego, el miedo del indígena al caballo, todas esas cosas. Pero también es cierto que eso mismo puede explicar que la fácil aceptación que él tuviera enseguida entre aquella gente, porque aquella gente descubrió que los valores que llevaba eran valores superiores al suyo. Entonces, sobre todo, con la famosa tribu de los cacenutos, pues evidentemente la labor que él hace es asimilable a lo que pudieron hacer los jesuitas 400 años antes en sus misiones de California o en las misiones de Paraguay. ¿Por qué no? Entonces, pues yo pienso que como en todo gran relato de la historia, y no quiere decir que esto sea como la Ilíada, o sea como el Sansón de Volar, o como sea como el Cantar de Mioce, pero como en todo el gran relato habla parte de verdad y lógicamente habla parte de construcción. Parte de verdad y parte de construcción. Dicho por un historiador y por una persona que además está acostumbrada, porque entre aparte de las clases de historia, pues también tiene la responsabilidad de las crónicas de Lorquí, como cronista oficial. Pablo, tú como doctor en periodismo que eres, ¿cómo valorarías el libro? ¿Cómo valorarías la historia? Y la misma pregunta que le he hecho a Juan, ¿podías dar un porcentaje según tu criterio de realidad y de ficción en esta obra? Mira, vamos a ver, sin querer desmerecer posible, digamos, una acción sobre terreno, ¿no?, que no conocemos porque no hay muchos datos, ¿no?, de Ángel Valero y parte de sus compañeros. Yo creo que la posibilidad de encontrar, digamos, elementos auténticos en el libro es relativamente baja. Sin embargo, eso no significa que él no haya estado en alguna comunidad amazónica. Tenemos en cuenta que él se situaba en el norte de Argentina, sur de Bolivia, que es una región todavía andina, es una región árida, y él tendría que haber ido, si no, las fronteras que él tenía ahí sería al norte, o sea, Bolivia, más a noroeste tiene Paraguay, y a oeste tiene Chile, y son todas regiones desérticas. Entonces él tendría que haber ido por lo menos hasta el norte de Bolivia para alcanzar la frontera, a ver aquí en un mapa que tenemos, para alcanzar la frontera de Brasil y Perú. En esa zona en que se encuentra, que es el estado de Acre por el lado brasileño, y la zona de Iquitos, la Amazonía peruana, sería, digamos, que tendría mayor posibilidad de haber llegado. Porque en Brasil, en la región de Mato Grosso del Sur, es el Pantanal brasileño. Son regiones más llanas, no son exactamente igual a la Amazonía. Entonces, por probabilidad, digamos, y por lo que él cuenta, tuvo que haber llegado al estado brasileño de Acre, o a la Amazonía, una parte de la Amazonía boliviana o peruana. ¿Quién vive ahí? ¿Qué tribus viven ahí, amigo Joaquín, Juan y compañeros que estáis ahí? Ahí viven, del lado peruano, la comunidad Ashaninka, que es bastante relativamente numerosa en esa región. Están también los Kashinawá, que es otra comunidad indígena muy interesante, que hace muchos textiles con elementos geométricos. Están los Yamwanawa. Esos son conocidos por sus conocimientos de plantas. Él habla también en el libro de esas plantas medicinales, ¿no? Y están en el río Gregorio. Y están también, si no me equivoco, son los Kulnas, que es otra comunidad también del lado peruano. Por su turno, perdona, eso estamos hablando del Acre. Yo estaba haciendo la confusión. Estos son comunidades del Acre que también, bueno, existen del lado peruano. Por ejemplo, los Ashaninka son también numerosos del lado peruano de la Amazonía. Pues bueno, esas tribus no aparecen nombradas como tal, pero hay algunos rituales, algunas costumbres que podríamos asociar a ellas. Puntos de ficción que yo considero, hay muchos. De ficción, por ejemplo, el tema de del canibalismo, eso no existe en América, o no existió, por lo menos. Hay los primeros relatos ya de Colón, del Fray Pané, que estuvo, por ejemplo, en la región del Caribe, que estoy investigando allí también, historias de los pueblos arahuacos en Santo Domingo, todas esas islas del Caribe en Puerto Rico. Se hablaba, estamos hablando de 1500 y pico, de que estos pueblos ejercerían, ¿no?, de alguna forma el canibalismo ritual. Sin embargo, actualmente algunos antropólogos consideran que no hubo ese tipo de canibalismo. Sin embargo, sí que hay algo, y eso yo estuve ahí cerca, hablé con algunos miembros de esa comunidad, de los Yanomamis, pero mucho más al norte, posiblemente donde estuvo Ángel Valero, existe hasta hoy una suerte, digamos, una categoría de canibalismo ritual, pero es a partir de las cenizas, porque ellos queman los cuerpos, ¿no?, incineran los cuerpos de sus muertos, y después con algunas de las cenizas de ese muerto preparan, hacen una comida especial, mezclan esas cenizas y se alimentan, ¿no?, de esto. Pero digamos, no estamos hablando de comer carne tal cual, ¿no?, nos imaginamos cuando se es caníbal. Y posiblemente, ahí es una especulación mía, pero fíjate qué curioso que en 1981 estrena la película de Indiana Jones en busca del arca perdida. Y el libro sale en el 82. Entonces, podríamos imaginar que el efecto, ¿no?, el impacto que tuvo esa película, ¿no? No sé si, bueno, también había pensado ahora, a lo mejor vosotros sabéis, o si es en esa película que sale aquella escena de que ellos están comiendo, pero creo que era un mono, ¿no? Eran los sesos de un mono aparecía, ¿no? Mm. Que levantaba la tapa de la cabeza de un mono y se comían. Pero a lo mejor eso pudo haber inspirado, ¿no? Esos principios de comer carne de antropoides o algo así pudo haber inspirado a Ángel Valero. En ese aspecto yo no creo. Fue el aspecto más propagandístico, digamos, de mayor impacto que él pudo, digamos, desarrollar. De hecho, el nombre quedó ahí, ¿no? El rey caníbal, ¿no? El murciano. Pero seguro que no fue, seguro que no fue. Es que Pablo, yo creo que este señor era un experto en marketing sin haber ido a ninguna universidad. Él tenía una capacidad para saber vender. De hecho, tenía comercio, era un hombre que se hizo de alguna manera una pequeña fortuna con el comercio, y luego se dedicó toda su vida a temas de comercio, a pequeña escala, pero tenía muy claro el tema del marketing y cómo había que vender las cosas. Y él sabía que ese nombre, Rey Caníbal, murciano encima, pues tenía una garra y tenía una fuerza, comercialmente hablando, desde el punto de vista del marketing, muy fuerte. Sin duda, y eso nuestro amigo Juan Ruiz lo destacó durante el reportaje documental que hicimos para Cuarto Milenio, ¿no? Contigo también, lógicamente. Y Juan fue a mí me llamó mucho la atención porque lo explicó muy bien. Que, bueno, Juan es una persona culta, conoce mucho, ¿no? Estuvimos hablando y ya hablaremos con él sobre otros temas más adelante, ¿no? Pero Juan, lo que me hizo cambiar incluso un poco la idea de hacer el guión fue cuando Juan nos contó esa capacidad de marketing, de autovenderse, autopromocionarse, sin ser publicista, sin haber acudido a ninguna universidad. Era un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Por las necesidades que tenía. Por eso digo que posiblemente buscó oro, ¿por qué no? En el río Amazonas, porque necesitaba dinero, ¿no? Era un comerciante. Y al mismo tiempo, ese marketing, y ahí Juan nos puede contar un poquito más de esa perspectiva, ¿no? Digamos, de divulgación que tenía este hombre. Sí, Juan. Ya. Adelante. Bueno, pues sí, aparte del logro de estar en el Amazonas y venir para contarlo, el logro, o sea, personal que yo más valoro de este hombre fue la campaña publicitaria, bueno, la manera de vender ese libro. O sea, una persona sin medios, que no es como hoy hay internet, tú vas a la librería y te pones el cartel del escritor con el libro, pues, en todas partes para que el que te fique lo compre, sin nada, porque lo único que había era un simple teléfono. Primero se hizo eco de la prensa nacional, que eso es lo más difícil, y después vender su libro como churro, porque llegaba en su motillo, en la mobilete, con una caja de la fruta de madera detrás, con tal porta equipaje lleno de libros, dejaba la librería y a los dos días volvía otra vez a dejar otro montón de libros, y la gente a veces estaba por cola para comprar libros. De hecho, en aquella época lo que se estilaba en España era Estefanía, la Guerra Civil, ya empezaba a ver alguna obra del 23F, pero no, que lo que gente quería era eso. Y gracias al Rey Caníbal, pues uno de los bestsellers que se vendieron mucho, o sea, este fue publicado, bueno, sobre los 80, fue este. A ver si se ve. A ver. Este libro fue uno de los bestsellers de Taylor King, que también se vendía junto al Rey Caníbal. Mis abuelos, los Piles Rojas. Sí, de William Camus. Y el siguiente libro fue este. Vale, a ver, por más hacia el objetivo. Yanomami. ¿Lo ves? Sí. Ese lo tengo. Este libro fue este. Y curiosamente, este libro tiene mucha similitud con el otro, porque habla de buscadores de oro. O sea, aquí buscadores de oro. Sale el. Bueno, ahí, ahí se te sale ahora. de cuadro. Ahora. Buscadores de oro. Ahí está. ¿Vale? Y sale bien, como bien matiza el amigo Pablo, sobre los Yanomami. O sea, que dice aquí la frase del indio salvaje. Dice, la fiesta de los muertos. ¿Te ven? Dice, cuando mueras te comeré. Y como dice el amigo Pablo, sí, lo hacían mediante ese ritual que incineraban a sus muertos, se comían sus cenizas. Y según el libro había tres maneras de hacer las vidas funerarias. Una de manera fetal, otra hacia arriba y otra sentado, según el estatus social que tuviesen esta gente. Uh-huh. Y luego sale aquí el mapa, en la zona donde estuvieron los indios, o sea, a ver, ahora no aparece el mapa. Bueno, pues de todas maneras, Juan, como vamos más de tiempo, si quieres, ese tema lo podemos tocar en un programa aparte, porque creo que merece la pena. Encontrar cómo de alguna manera se utilizaban, no el canibalismo, sino pues una antropofagia post-mortem, precisamente para incorporar quizá el espíritu o la esencia de los que fallecían. Algo muy interesante. Tenemos un corte que no quiero dejar de poner, que es precisamente la opinión que dio Ignacio García, que es catedrático de Bellas Artes, sobre el valor del libro y el valor desde el punto de vista artístico. Yo creo que merece la pena que lo escuchemos, no llega a dos minutos, y ya pues cerramos porque estamos ya mal de tiempo. Vamos a ver y a escuchar ese fragmento. Es curioso, sí, porque yo me recuerdo que vi el libro en casa de mis padres cuando tenía 20 y tantos, 30 años, y por los 80 y tantos, y me lo leí completamente, con interés, y me pareció fantástico, me pareció una cosa fantástica, me pareció que una persona es imposible que pueda tener todas esas experiencias, que pueda vivir todas esas vivencias. Me pareció una cosa, un aventurero de estar un montón de veces a punto de morir, de comerse carne, de comer reducir cabezas, en fin. Pero ahora lo he vuelto a releer y veo que es un libro, no te voy a decir que es una epopeya, pero es como un Julio Verne. Con Julio Verne bajamos a lo más profundo del mar, en el 20.000 leguas de viaje submarino, y subimos a la luna. Y sin embargo, pues aquí estamos todos. O puede ser un Macondo, que es un personaje de Gabriel García Márquez, que es un terreno fantástico donde se dan las cosas tan más curiosas, y ahí tenemos un premio Nobel, desde luego. O aproximándonos al tema, tenemos un Emilio Salgari, un aventurero que cuenta las tribus de la selva, y está muy parecido. Entonces esto, puliéndolo un poco, yo desconfiaba que este hombre además pueda haber escrito el libro, pensaba yo, ¿no? Pero ya después de que mis compañeros, que han aparecido también en este trabajo, en esta encuesta, han dicho que era un hombre muy inquieto, que era un hombre que estaba continuamente leyendo, que leía todo lo que caía en sus manos, ya yo mi misma concepción la pongo en duda. Yo creo que era un hombre que, de haber tenido estudios, podía haber sido tal vez una inteligencia brillante, porque tenía los dones naturales, los tenía, le faltó tal vez el cultivo. Pues eso es un poco lo que queríamos esta noche sacar de los que conocieron más directamente a Ángel Valero. Y ya nos queda, estábamos mal de tiempo y nos queda simplemente el final. Yo creo que en un minuto cada uno pues deis vuestro corolario. Si te parece, empezamos por ti, Juan. ¿Cuál sería la conclusión que podríamos sacar de toda esta historia y lo que quieres transmitir en este programa que, repito, lo queremos dedicar a la memoria de Ángel Tomás Valero, que falleció recientemente, aunque por supuesto también al conocimiento de la vida de Ángel Valero, el rey caníbal? Lo que quiero transmitir, porque un hombre vulgar, o sea, un hombre de calle, que su historia pues no se vería desaparecer, quedar por lo menos en la memoria colectiva, ¿no? Porque él tampoco nunca vendió que fue escritor ni todas esas cosas, él simplemente hacía lo que le gustaba. Uh-huh. Porque el otro libro lo puso a la venta. Su gran logro fue esto, el gran trabajo que hizo con este libro, y da a conocer a España entera lo que era esto, ¿no? O sea, su obra. O sea, la historia de su vez en el Amazonas. Y sobre Ángel Valero, pues sí, era una persona que tenía una vasta cultura, una educación exquisita, y trabajaba muy bien la oratoria. Uh-huh. Y también una persona que merece ser recordada. Claro que sí. Claro que sí. Okay. Pues Juan Ruiz, muchísimas gracias. Como dice Pablo, tenemos muchas cosas que hablar contigo. A ti, y Pablo y nosotros tenemos que preparar una cosa muy interesante, ¿verdad, Pablo? Que vamos a preparar para muy pronto. A ver si podemos también llevarla con tu buen hacer a Cuarto Milenio y puede España entera pues enterarse de cosas que han pasado en esta región y que son asombrosas. Ese minuto final para ti, Pablo, para tus impresiones finales. Claro, sin perder la perspectiva, como dijiste, de que sea esto un homenaje a Ángel Valero García, que me da mucha pena que no haya visto este reportaje, seguro que lo hubiera hecho mucha ilusión, pero ojalá lo vea desde otra dimensión, otro espacio-tiempo, ¿no? Lo que quiero decir es que su padre, y que sea también un homenaje, como has dicho, para él, su padre no se ha olvidado, porque yo creo que él supo captar en aquel momento, en aquellos principios de los años 80, los últimos coletazos de ese espíritu de aventura, de búsqueda, que prácticamente se perdió. Sí, hay algunos pocos exploradores ahora del planeta, en el sentido más romántico, ¿no?, de la palabra. Y yo creo que él obedeció esa línea como del Emilio Salgari, en la literatura, ¿no?, de Julio Verne y de otros grandes escritores también antes que él. Entonces yo creo que solo por eso, por rescatar ese espíritu, ¿no?, de descubrimiento del hombre, que ahora lo trasladamos al espacio sideral, a otros planetas, el Elon Musk, ¿no?, que quiere conquistar otro mundo, aunque lo de Elon Musk sinceramente para mí es una copia, un papel carbón de aquellos soñadores mucho más antiguos como Tsiolkovsky, ¿no?, el padre de la cohetería rusa, y de los cosmistas, ¿no?, que un día si quieres hablaremos quién eran los cosmistas, que soñaban en colonizar otros mundos, ¿no?, de civilizar entre comillas o crear nuevos territorios con ocupación humana en otros planetas, pues yo creo que este era el último sueño humano aquí en la Tierra de ese tipo de colonización o de llevar el conocimiento a otras civilizaciones. Pues yo creo, Pablo, que no se puede acabar mejor este programa que hemos dedicado, esta parte del programa que hemos dedicado al rey Canía, al murciano y a su hijo, que ya no están con nosotros, pero que van a estar toda la vida, ¿no? Porque han dejado un legado y sobre todo el rey Caníbal ha dejado una historia que sigue, que hoy, fíjate, estamos hablando de él después de tantos años y estoy seguro que dentro de otros muchos se seguirá haciendo. Pablo Villarrubia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, querido amigo, y a todo el equipo que está ahí rodeándote, ¿no?, que son amigos nuestros también, ¿eh? Y aquí a Juan, que es otro gran amigo. Claro que sí. Y Juan Ruiz, muchas gracias a ti también por haber estado con nosotros. A todos vosotros. Un abrazo para los dos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Viernes 15 de noviembre, la noche de las psicofonías, 16ª edición, y es una de esas ocasiones del año que esperamos todos, igual que la gran noche de los ovnis en el mes de julio, pues bueno, cuando llega noviembre todos esperamos la noche de las psicofonías. ¿Por qué? Porque es un momento mágico en el que intentamos abrir un cierto velo, abrir algo, y curiosamente, Antonio Tapia, buenas noches. Hola, buenas curiosamente, noches. Curiosamente, a veces se abre, ¿eh? Porque aquí se ha abierto. Sí, sí, sí. Y se ha abierto. Y, bueno, y todos los años se está grabando una serie de palabras que algún día sabremos. porque, bueno. Es que va, es como un puzzle. Aquí exactamente, es un mensaje que se va acumulando en las grabaciones que se hacen en el ruido blanco. Uh-huh. Y bueno, aparte también han surgido otros nuevos sistemas de comunicación, uh-huh. que era la psicodictografía. Uh-huh. ¿No? O sea, una serie de, conforme van aumentando las tecnologías, cada día se van abriendo nuevos campos donde poder investigar uh-huh. y comunicarnos. Claro que sí. Enrique Lucas, buenas noches. Muy buenas noches. Cuando se mueven las cámaras por ahí dentro, ¿por qué es eso? Creo que es Paco Valera. Bueno, Paco Valera está sentado ahí, que lo veo yo, ¿eh? Entonces, cuando ponéis una cámara en el pasillo y hace la cámara así solita, ¡pum!, y cambia el ángulo de enfoque, ¿qué pasa? ¿Le habéis puesto un motor o algo? Porque es que a mí eso me tiene siempre sí, bastante mosqueado. Creo que es un motor, pero no lo vamos a descubrir ahora. Son los mencas, queríamos decirlo. Bueno, pues bromas aparte, todos los que quieran participar en esta experiencia, ya saben lo que tienen que hacer, mandar un correo electrónico a escaleradelmisterio@rtrm.es o un mensaje de WhatsApp al 644-823-513. Simplemente decirnos dónde vais a estar, darnos un teléfono de contacto y os llamaremos. Porque el experimento es muy sencillo, consiste en que durante las dos horas del programa, pues cada uno esté grabando en el lugar que quiera, no hace falta irse a ningún sitio especial, pero si lo queréis hacer, perfecto. Es decir, castillos, criptas, cementerios, yo que sé, la naturaleza, o simplemente en tu casa. Y es grabar espacios cortos, no hace falta que grabéis cosas muy largas porque luego para escucharlo es muy tedioso, sí. No más de 3 minutos, grabar y a ver qué pasa. Pero, eso sí, a las 12 en punto de la noche, Paco Valera va a emitir una señal de ruido blanco durante 1 minuto. En ese momento, en ese minuto, cronometrado por el reloj de Paco Valera, todo el mundo vamos a grabarlo, esa señal. Ahí es donde puede producirse, y se ha producido, de hecho, la sincronicidad. José Ignacio Carmona, que este año no puede estar con nosotros, pero nos va a dejar unos mensajes de vídeo y de audio, nos va a explicar cuál es esa teoría. Y con César Pachón, que es el experto también en temas técnicos, analizaremos todo lo que es la señal de ruido blanco y todos esos temas. Bien, como siempre nos gusta poner algún ejemplo, pues vamos a escuchar algunos ejemplos que tenemos preparados para todos vosotros. Son psicofonías clásicas. Me gusta de vez en cuando pues ilustrar esto con psicofonías clásicas que todo el mundo conoce, o por lo menos todos los que nos gustan las psicofonías. Hay una que a mí me encanta, y es que, como sabéis, Germán de Argumosa fue uno de los introductores en España del mundo de la psicofonía. Amigo de Raudive, de Schneider y uno de los grandes maestros, ¿no? Bueno, pues hay una psicofonía que le dice, sabed, aprenderlo con Germán. Sabed, aprenderlo con Germán, una de las psicofonías clásicas, ¿verdad, Antonio? De esas que nos sí, hacían temblar con Antonio José Alés. Sí. Madre mía, y aparte Germán de Argumosa, cuando su primera gran experiencia que fue con el tema de las voces de la Casa de las Cares, donde no, en Germán Picapatio. Germán Picapatio. Germán Picapatio con las Cares, y empezó, fue cuando se empezó a hablar que las Cares hablan. Fue realmente el que puso en toda la sociedad el que eso existía, y fue el que le dio, digamos, carta de presentación a todo uh-huh. a toda esta experimentación. Está claro que las voces estaban con Germán, porque la siguiente que vamos a escuchar dice, Dios te hace caso, se decía él. Dios te hace caso. Él decía, no piensen ustedes que a mí me tienen que hacer caso, pero bueno, le hacemos caso, porque desde luego él sabía bastante de estos temas. Fíjate, Quique, siguiendo con esas directrices que le daban las psicofonías a Germán, pues hay una psicofonía que le dice al fin, que no la vamos a escuchar, y Germán pregunta, ¿al fin qué? Y la respuesta es, al fin guía, como si él fuese el guía, ¿no? Guía. Pues vamos a escucharla, al fin guía. Estas son psicofonías clásicas, grabadas con un magnetófono, grabadas con cinta abierta, con micrófonos muy antiguos, a veces incluso micrófonos de carbón, donde el ruido de fondo era total, y donde no había ningún tratamiento, no había filtros, pero ni se le quitaba nada. Y la salía... onda se grababa total y absolutamente completa, desde uh-huh. cero, frecuencia cero hasta donde llegara, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, tiene una riqueza y una capacidad de ser analizada brutal. Eso hoy en día, Enrique, con toda la tecnología digital y todos los filtros... No. Ahora ya... con tantos filtros lo que hacemos es volverlo con la gente. Sí, se simplifica demasiado ya la onda, de tal forma que una gente escucha una cosa, otro escucha otra, dependiendo del paso del filtro, de lo que lleve. El corte. Bueno, continuamos. No siempre las psicofonías se graban con un micrófono normal, no siempre son voces que nos cuentan cosas. Esta que van a escuchar ahora, estábamos María José y yo presentes cuando se grabó y evidentemente no escuchamos nada. Era en una sesión de sofonización a una persona, fíjate Enrique, tú ese día llevabas pantalón corto, era en los inicios del CIFE. ¡Buah! Los inicios del CIFE. Y estábamos en una dentro de una sesión en la que habíamos cerrado todas las puertas para que no hubiese ruido. Había una persona que estaba profundamente sofronizada y luego estábamos grabando toda la sesión, pues para lo que decía esta persona luego tomar nota, ¿no? Cuando nos pusimos a escuchar para copiar lo que, porque entonces no había programas de estos que pasan de psicodictografía, copiamos a mano, ¿no? Encontramos un aullido terrible, justamente en un momento en el que esta persona estaba profundamente hipnotizada. Vamos a escucharlo. No sabemos qué significa esto. Eso llegó, hombre. Bueno, ahí se vio eso y te aseguro que nadie escuchó nada. Estábamos todos ahí muy en silencio porque estábamos... solamente estaba la voz del sofronizador, que era un psicólogo. Nosotros siempre hacíamos las cosas bien. Y teníamos un psicólogo profesional que estaba haciendo la hipnosis. La persona voluntaria que lo estaba haciendo estaba muy profundamente dormida y no hablaba nada. Solamente la voz del psicólogo decía cosas que no era el aullido este. Los demás estábamos todos callados y ahí sale esa voz, una voz potente. Bueno, pues curiosamente nuestro amigo Paco Máñez, al cabo de un tiempo, en una reunión de las que hacíamos entonces para poner en común nuestras investigaciones, nos saca una psicofonía que él también había grabado, también en una situación parecida. Y qué casualidad, otro aullido. Vamos a escucharlo. Voces que simplemente a veces se quejan. Sí, recuerdo también, siguiendo esta línea, un año que estuvimos aquí grabando y salió una risa infernal. Cierto, en cierto. El pasillo que decía ja, ja, ja, ja. Cierto. Y se solapaba de una manera terrible por encima de todo el ruido blanco y todo lo que había, sí. Luego los compañeros no querían venir a quedarse solo por la noche, es que lo entiendo. Es que, claro, risas infernales, cámaras que se mueven, luces que aparecen allá en la cabina de grabación. Equipos que se quedan sin batería. Pues la verdad es que es bastante... Verdad. Bueno, vamos rápido, que tenemos poco tiempo. La siguiente también es de Paco Máñez y es una voz que dice, no puede ser. Es como si estuviese como con mucho dolor o algo, sí. Pasándolo mal. Eso oye, o puede ser. O puede ser, pero vamos, que es una voz lastimosa, de queja. Muy completa, tiene muchos acordes, o sea, mucha frecuencia incluida, es muy limpia, no sé, demasiado limpia, ¿no? Muy limpia. Pues la última, también de Paco Máñez, porque Paco estuvo en una época en que se le dio por grabar, estuvo desde Estamos al otro lado de la muerte hasta, bueno, cosas impresionantes. Es una voz que dice... ¿Le oyes? ¿Quién será? ¿Le oyes quién será? Era como si la voz estuviese escuchando a alguien en el otro lado, a alguien de los que estábamos ahí, ¿no? O de las personas que están ahí. Y la voz se pregunta, ¿quién será? ¿O quién será? ¿Quién será? Sí, no sé, yo a mí las voces estas que transmiten misterio cuando hablan de misterio, porque es un tono muy muy particular, ¿no? Muy cercano al susurrar y al decirte quién será. O sea, no sé. Normalmente las que nosotros hemos conseguido son voces mucho más directas. Más rápidas. Más rápidas, que no tienen esa intención. No tenemos esa suerte. No tienen esa intención de meterte en la emoción esa. El miedo en el cuerpo. Efectivamente. Bueno, pues simplemente, todos aquellos que quieran participar, que quieran estar con nosotros en esa noche de la psicofonía 2024, ya saben, simplemente un correo a escaleradelmisterio@rtrm.es o más fácil, un WhatsApp al 644-823-513, 644-823-513, y ahí estaremos pues encantados de recibirles. Les llamaremos, todos aquellos que puedan salir en antena saldrán, y los que graben algo que nos lo manden, que la semana siguiente pues haremos un programa de resultados con el análisis, que aquí tenemos dos expertos que si no es psicofonía lo van a saber enseguida y lo van a poder sacar. Así que, amigos, la semana que viene vuelve el clásico, la noche de las psicofonías. El último peldaño. El mundo del misterio tiene muchísimas caras, vertientes y aristas. En la noche del 21 de agosto de 1955, una familia de agricultores llamada Sutton llegó sin aliento a la comisaría de policía de Hoskinsville, en el sudeste de Kentucky. La policía escuchó, en principio y a duras penas, la declaración de los testigos, 11 personas visiblemente nerviosas y aterrorizadas, protagonistas de un extraño encuentro que acababan de vivir en su pequeña granja. Aquella noche, unos extraños seres se convirtieron en la pesadilla de toda la familia, pero también del perro, que ladraba violentamente y corrió a esconderse debajo de la casa con el rabo entre las patas, donde permaneció toda la noche. Es el caso, yo diría que uno de los más conocidos para los amantes de la ufología, el caso de los seres de Kelly. ¿Quién no ha oído hablar de ello, no? Además, en la región de Murcia tenemos un caso que de alguna manera se conecta con este otro. Quizá porque la altura de los seres, la forma de los seres, incluso la manera de caminar, recuerdan la que pudo tener el ser que dejó las huellas en los rodeos en Ciutí en 1978. Pedro Maldonado hizo un estudio y fue el primer candidato no convencional que nos salió al encuentro, los seres de Kelly. Un caso que ha pasado para todos en la historia de la ufología y que esta noche nos lo trae Paco Barrera. Paco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un caso de testigos irracionales, porque hay un perro, la entrega número 6, que empieza en una granja de Kentucky el 21 de agosto de 1955. Cuéntanos. Pues sí, es un caso, concretamente se cumplen ya 69 años de este caso, el día 21 de agosto pasado, como digo, 69 años ya de uno de los clásicos dentro de la ufología. ¿Cómo empezó todo? El incidente, vamos a llamarlo de esta manera. El incidente ocurrió, como hemos dicho, la noche del 21 de agosto de 1955, cuando miembros de la familia Sutton estaban pasando un rato allí con un amigo, Billy Ray Taylor. Estaban en su granja, situado en la aldea rural de Kelly, condado de Christian, Kentucky, Estados Unidos. En total había unos 8 adultos y 3 niños. Bien, el tiempo pasaba en una reunión familiar con un amigo de toda la vida. El tiempo pasaba y, bueno, llegó un momento en que Billy Taylor pues salió a buscar agua. Allí en la granja salió y, bueno, fue al pozo que había allí al lado de la granja, y entonces pudo observar lo siguiente. En el momento de salir miró hacia el cielo y describió la visión de un objeto redondo, metálico, con rayas de color arcoíris, que curiosamente se acercó de una manera silenciosa, no emitía ruido, y se acercó a la casa. Una vez que estaba situada en la casa, pasó sobre ella, se detuvo en el aire, esto es un dato importante, y terminó aterrizando en un barranco cercano. Tras esta visión, Billy, pues bueno, regresó a la reunión familiar, contó el caso y la verdad es que no lo creyeron. Simple y llanamente, pues pensaron que era una broma, en fin, que estaba algo que se le había ocurrido a Billy decir para amenizar la tertulia que tenían y tal. Pero resulta una cosa curiosa. Media hora más tarde de este incidente de que fue a tomar el agua, pues aparece el perro de la familia. El perro estaba ladrando de una forma violenta, bastante escandalosa. Y entonces, bueno, Lucky Sutton y Billy Ray Taylor pues fueron a ver lo que pasaba. Se acercaron a la puerta trasera de la casa, que es de donde precisamente venían los ladridos del perro. Una vez que abrieron la puerta, pudieron ver cómo el perro entraba de forma totalmente violenta, rápida, corriendo, entró hacia el interior de la casa, y resulta que, bueno, tenía una actitud de asustado. El rabo del perro, que es un dato muy curioso, pues precisamente lo llevaba entre las patas, y el perro corrió y se escondió, de tal manera que permaneció escondido todo el incidente, no volvió a aparecer hasta el día siguiente. Lucky Sutton, bueno, pues de una forma jocosa, una cosa así, hizo el siguiente comentario. Dijo, perdonen la expresión, dijo, mierda, vaya perro. Huyeron después de ver una cosa que estaba apareciendo por allí. O sea que la familia no estaba muy guardada con ese perro. Me temo que no. Después de esta actitud, ya te digo, fue el primero en salir por pata, por decirlo de alguna manera. Nunca mejor dicho. Pero un dato muy interesante. Estamos ante un sujeto totalmente, un testigo totalmente no manipulable, en donde expresó de una manera tan patente la actitud hasta una situación. Pero bueno. Pero Paco, es que al perro no le faltaba razón, porque lo que empieza a pasar, y lo que voy a contar ahora, lo que empieza a pasar a partir de ese momento es absolutamente extraño, es algo que a cualquier animal, pues lo que ve es que es una cosa que no cuadra con sus parámetros, que ni siquiera su instinto puede ser capaz de racionalizar eso que está pasando ahí. Entonces, ¿qué sucede? Porque lo que sucedió esa noche en esa granja es, ya hemos dicho que forma parte de la historia de la ufología, pero es una historia alucinante. Pues sí, la verdad es que después de este episodio con el animal, en fin, Lucky Sutton y Billy Ray Taylor, pues salieron a ver qué es lo que ocurría. Entonces, una vez, como he dicho, que abrieron la puerta y entró el perro, pues pudieron observar un resplandor, un extraño resplandor allí cerca de la granja, y en medio de este resplandor pudieron observar la presencia de una pequeña criatura tipo humanoide, aproximadamente de 1,10 m de altura, la cabeza redonda, unos ojos prominentes, amarillos, y no solo eso, resulta que tenía una cabeza, como he dicho, de gran tamaño, redonda, bastante, sus ojos bastante grandes. Y esta figura brillaba de una manera extraña, brillaba por la luz que le daba el sol en aquella, perdón, el sol, la luna, había luna nueva en aquel momento, y los testigos lo describieron como si estuvieran estos seres recubiertos por un hecho de un traje de un metal plateado, más o menos la descripción. Bueno. La verdad es que ante esta aparición, y como se está viendo en el streaming, hay un maravilloso dibujo hecho por David Ruiz, uno de nuestros colaboradores, al cual agradezco aquí en vivo y en directo la amabilidad de habernos cedido este material, que bueno, viene perfectamente a ilustrar la historia que estamos dando, y estamos viendo en el dibujo más o menos ya la apariencia de estos extraños seres, y hablo en plural porque no solo vieron uno, sino hubo bastantes más. Uh-huh. Bueno, a raíz de la visión de esta criatura, pues tanto Billy como Elmer, pues cogieron apresuradamente, bueno, en cualquier granja de Estados Unidos, ya sabéis, allí la proliferación de armas es muy común, es raro el que no tiene allí un arma o un rifle o algún tipo de arma de fuego. Pues los dos testigos entraron en la casa, cogieron un rifle del 22 y una escopeta, y salieron y empezaron a dispararle a esta extraña figura. Inmediatamente la figura, al recibir el impacto de las balas, se dio la media vuelta y huyó hacia la oscuridad del bosque. Aquí hay también un dato a tener en cuenta, es precisamente esas criaturas aparecían, siempre venían del lado más oscuro, donde había menos luz. Y esto nos indica una característica que ha ocurrido en otros casos de avistamiento de humanoides, precisamente podemos decir una fobia a la luz, una pequeña fobia, y con lo cual los ojos siempre se ven protegidos o son grandes, en fin, como era el caso que nos ocupa. Bueno, pues resulta que después de estos disparos la figura dio la media vuelta y se perdió allí en la oscuridad, como he dicho. Uh-huh. Pues nada, tanto Billy como Elmer pues se quedaron, digamos, tranquilos. Aparentemente habían alejado al peligro que podía haber sucedido, alejaron al ser causante de este temor por parte del perro y del susto primigenio que tuvieron ellos. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues resulta que en un principio, como digo, bueno, esto ya se ha terminado. Pero no, resulta que no. Unos minutos más tarde, los hombres, ya ellos reunidos dentro de la casa junto con toda la otra familia, entonces observaron a través de una ventana protegida por una reja mosquitera, pues observaron la presencia de una de estas criaturas. Inmediatamente cogieron las armas y a través de la ventana pues volvieron a dispararle. Una vez que la figura recibió los disparos, pues se dio media vuelta y otra vez volvió a desaparecer. Inmediatamente tanto Billy como Elmer Sutton pues salieron a ver qué había pasado. Y entonces volvió a ocurrir otra cosa inesperada. Y es que precisamente cuando salieron, observaron los integrantes que estaban dentro de la casa, junto con nuestros dos protagonistas, digamos, observaron cómo una mano bajaba del techo, del saliente del techo de la casa, bajaba y tocaba la cabeza de Billy. La familia, aterrorizada ante esta visión de una garra que baja y te coge la cabeza, cogieron a Billy de la espalda como pudieron y lo introdujeron de una manera brusca hacia dentro de la casa. Elmer Sutton, en ese momento, salió y, dándose la vuelta, apuntando hacia el saliente del techo, volvió a disparar sobre esta criatura. Esta criatura recibió unos impactos de bala, no pasó absolutamente nada, nada más que dio media vuelta. Y, ojo, un detalle importante, como flotando bajó y se fue alejando, como hemos dicho, y a perderse en la oscuridad. Al mismo tiempo pudieron observar otra figura que estaba situada en lo alto de un árbol cercano, la cual también fue tiroteada y no le pasó nada, la cual, al recibir los disparos, flotó y bajó hacia el cielo. Se dio la vuelta y, como siempre, y la característica común en todas estas era que se escondían, desaparecían en el bosque, siempre en las zonas más oscuras. al pronto, sin que se lo esperaran, una otra criatura volvió a surgir por la esquina de la casa, directamente frente a Elmer Sutton. Entonces este le cerrajó varios disparos a quemarropa, o sea que fallar difícilmente. Estos disparos que dieron a quemarropa, el resultado pues fue el mismo de siempre. El último peldaño. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. Una noche como para imaginársela. Yo creo que cualquiera de los que están escuchando el programa ahora mismo pueden pensar la situación que vivieron esta familia, ¿no? Con niños y todo, que aparecen esos seres, que los seres son incluso repelidos con armas de fuego, que aparentemente los disparos no les hacen nada, que tienen como un aspecto, bueno, absolutamente alejado de cualquier, ya no solamente del ser humano, sino incluso de un animal biológico. Parece como si no fuesen de carne y hueso. Es algo verdaderamente terrible. Y que además esos seres juegan con ellos como les da la gana, se suben al tejado, le tocan la cabeza, aparecen por un rincón, salen por delante de la puerta. Veremos cómo ahora evoluciona la historia y siguen haciendo cosas cada vez más increíbles. Es para pasar una noche absolutamente de terror. Pero ¿cómo sigue la historia, Paco? ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, quisiera hacer hincapié también en otro detalle muy importante, y de hecho voy a citar textualmente al padre de la ufología española, Antonio Rivera, en su libro El clásico de los clásicos, El gran enigma, a ver si logro, aquí está, el gran enigma de los platillos volantes. La Biblia. Una Biblia dentro de la ufología. Bueno, pues voy a leer textualmente lo que escribe sobre el tema de los disparos. Dice, cada vez hicieron blanco en los invasores, pero las balas no parecían producirle ningún efecto. Después de caer derribados por un disparo de la carabina de Sutton, los indeseables huéspedes volvían a levantarse y se esfumaban en las tinieblas. Taylor dijo que derribó a uno de ellos de un tonel con su rifle del 22. Añadió... ¡Ay, caramba! Añadió que oyó cómo las balas chocaban contra el ser y después chirriaban al rebotar. El hombrecito cayó al suelo, rodó como una pelota, se incorporó y desapareció siempre camino a la oscuridad. Bueno, en este asedio, apareciendo de vez en cuando, como estamos mostrando a través del streaming, aparecieron por las ventanas, siguieron... digamos, como atosigando a la familia, ella totalmente aterrorizada, hasta que hubo, digamos, una especie de compás de espera, y bueno, pues no pasó nada más. Uh-huh. Entonces, aprovechando este compás de espera, la familia en dos vehículos salieron disparados hacia la oficina del sheriff del condado. Uh-huh. Una vez que llegaron allí, y como muy bien se ha relatado al inicio, en la introducción de este capítulo, pues la familia llegó a la comisaría de la policía de Hawkinsville, en donde, bueno, allí entraron totalmente aterrorizados, totalmente visiblemente nerviosos. Tanto es así que hay un detalle muy importante, y este detalle es el siguiente. En la comisaría de policía había uno que, bueno, entendía un poco de medicina y tal, y le tomó el pulso a Billy. Entonces resulta que el pulso que llevaba este hombre en ese momento era nada más y nada menos de 140 latidos por minuto. O sea, prácticamente más del doble de una pulsación normal. O sea, evidentemente había sufrido una experiencia bastante aterradora. Más o menos como de una manera un tanto breve hemos tratado de explicar aquí, y como muy bien se ha visto en el streaming, esa recreación de la figura apareciendo por la ventana y tal. ¿Qué pasó? Pues nada, una vez en la comisaría allí cogieron y comentaron al sheriff, como hemos dicho, este suceso. Este señor pudo comprobar que los testigos estaban diciendo una verdad, puesto que, en fin, se sabe más o menos el estado en que llegaron, no era para una broma, digamos. Bueno, pues ante la magnitud de esta historia, este señor pues cogió y llamó a su jefe, el cual llamó por radio a la policía estatal de Kentucky, a la oficina del sheriff del condado de Christian y a la base del ejército de Fort Campbell, que hemos visto bastante cercano a la población de Hawkinville, como hemos visto en el mapa que habíamos puesto en un principio. Pues nada, una vez allí, pues intentaron tranquilizarlos, y hasta una hora después, pues no volvieron a regresar a la granja. Lo que pasa que en la granja ya aquello parecía, bueno, pues ya habían bastante testigos. Como he dicho, una hora después de las declaraciones en la granja, pues nada más se encontraron de alrededor de media docena de agentes de la ley, miembros de la comunidad de la comunicación, o sea, de los periódicos locales y tal, que se habían enterado, y cuatro policías militares mandados de la base de Fort Campbell, que también, como hemos dicho, fue avisada ante la presencia de esto. La policía, en fin, allí sobre el terreno, pues estuvieron buscando a ver si encontraron algo y tal, y desafortunadamente, pues no encontraron nada. Simplemente pudieron constatar los agujeros producidos por las balas en la mosquitera de las ventanas y, bueno, y el rastro del impacto de alguna de ellas allí en diferentes sitios. Lo único inusual que encontraron fue una especie de parche luminoso, pero no le dieron mucha importancia, un parche luminoso próximo a una cerca en donde los disparos se había disparado sobre la criatura. En fin, casi pasó, casi desapercibido. Total, que prácticamente ya a las 2:15 del nuevo día, 2:15 de la mañana ya del día 22 de agosto, pues parece que todo estaba calmado y la policía se fue. Pero no. Sin embargo, una vez que se fue la policía, otra vez estos seres empezaron a aparecer asomándose por las ventanas. Pero en este caso había una pequeña diferencia. Y esta pequeña diferencia fue que ya no presentaban una actitud amenazadora, sino más bien podemos calificarla como una actitud de curiosidad. Curiosidad ante las personas que había dentro de la casa. Este hostigamiento duró aproximadamente hasta el amanecer, y a las 5:15 de la mañana ya fue cuando ya se fueron del todo. O sea, ya la familia la dejaron tranquila y el episodio, por decirlo así, podemos darlo por concluido. Pues un episodio para no dormir en muchos días. ¿Cómo eran estos seres? Porque nos has dicho que tenían los ojos como amarillos, luminosos, que no eran muy grandes. Hemos visto por los dibujos de David que tenían unas orejas, digamos, un poco exageradas con respecto a la cabeza, y una cabeza también prominente con respecto al cuerpo. ¿Cómo era el reto robot de estos seres? Sí, el retrato robot más o menos. Bueno, además de, como muy bien has comentado, efectivamente ahí tenemos una representación de ellos. Bueno, pues además de lo dicho hasta ahora, seres de metro y medio, de metro y 20 de altura, con cabezas de gran tamaño, orejas grandes, caídas y puntiagudas, ojos grandes, que se puede constatar que era muy sensible a la luz, manos con garra en sus extremos, bastante, brazos bastante largos que llegaban casi al suelo, desproporcionados con respecto a una mano de un humano. Cuando corrían lo hacían de una manera curiosa, no, o sea, de cintura para abajo, no tenían como articulaciones, se movían como si fueran, digamos, movimiento robótico, decirlo que era de esa manera. En el gráfico abajo vemos esa interpretación. Y sobre todo lo que llamó la atención, como he dicho anteriormente, fue la capacidad que estos seres tenían para flotar. O sea, tras recibir los impactos se daban la media vuelta, pero el que cayó, por ejemplo, del techo, no es que cayó para el suelo, sino que fue flotando hasta llegar al suelo. Inmediatamente que tocó el suelo, pues salió disparado, como hemos dicho, hacia la oscuridad. Flotó aproximadamente este que he dicho. Hay otro caso de otro al que fue al dispararlo, estaba en lo alto de un árbol y estuvo flotando prácticamente un recorrido de casi unos 12 metros de distancia. O sea que la capacidad de flotar quedó patente totalmente. Y en cuanto a su traje o a su piel, diremos que brillaba en la oscuridad. Un brillo que, es cosa curiosa, un brillo que se hacía más intenso cada vez que recibían un disparo o cuando se le gritaban. Además de, como hemos dicho, este traje de característica metálica, el cual era capaz de repeler los disparos. Uh-huh. Básicamente son las características, grosso modo dichas de una manera mucho más, en fin, rápida, pero las características principales que hemos podido observar en los gráficos que se han puesto a través de... Unos clásicos humanoides que ya digo, están en los libros de la ufología como una tipología especial. Dices que hubo periodistas que estaban allí cuando se enteraron, lógicamente. ¿Qué repercusión hubo en la prensa del momento? Pues sí, hubo una repercusión bastante, bastante importante. Los primeros que llegaron allí eran periodistas de allí locales, precisamente del periódico Kentucky Nueva Era, que fueron los que llegaron junto con los policías y junto al personal, los cuatro policías militares, fueron los que llegaron a la granja. Entonces, precisamente, como he dicho, el periódico Kentucky Nueva Era, del 22 de agosto, sacaron en grandes titulares, en fin, sacaron una foto recreando el episodio de cuando salieron para dispararle al ser que había bajado la mano y tocado la cabeza de Billy. Ahí se ven una recreación de los dos, tanto Billy como Elmer Sutton, saliendo de la casa. Este fue el primero. El segundo periódico al día siguiente, el Kentucky Nueva Era durante varios días estuvo publicando diferentes noticias al respecto. Al siguiente, como he dicho, fue el periódico de Waco New Tribune, la nueva tribuna de Waco, que se corresponde al 23 de agosto con un titular que se decía: los hombrecillos verdes acosan a una familia granjera en Kentucky. Podemos verlo ahí, en perfecto inglés. Yo he hecho una traducción tanto, en fin, apresurada. Perfecta. Pero, además de la prensa local, esta noticia saltó a la prensa nacional. Tanto así que el New York Times, pues también publicó una columna al respecto. Y no solo esto, ya había tomado esta historia tal envergadura que además del New York Times, la radio divulgó esta historia. Y y ante el eco de este suceso, pues no solo se quedó en Estados Unidos, también saltó a Europa. Yo, a modo de ejemplo, podemos citar un periódico italiano en donde, además de tener un dibujo en donde se representa estos seres a una de las familias Sutton disparándole y tal, la cara aterrorizada de una de las mujeres que había de la familia, No obstante, el titular es un poquitín más, digamos, más suave, en donde dice: una familia entera afirma haber visto una nave espacial. Bueno, y luego ya en el texto pues ya especifica más que no solo fue la nave espacial, sino que además fue también el asedio de estos seres. Uh-huh. En fin, ¿qué resultado tuvo todo esto? Pues nada, pues resulta que cientos de curiosos fueron a la granja de la familia Sutton y fueron, en fin, algunos eran con aspecto de ridiculizarlos, porque decían que esto es una historia que, vamos, perdón, no se la cree nadie y tal. Pero bueno, la cuestión es que allí empezaron a ir y a acumularse gente de tal manera que la familia, vamos, aquello se convirtió en una auténtica feria. Entonces la familia, ante la imposibilidad que se vieron, ante no poder coger y... Perdón un momentito. Estamos todos con la garganta. La verdad es que llevo unos días con la garganta un poco tocadilla. Se te nota. Y además, yo creo que es algo generalizado con este cambio de clima y estos días que son distintos a lo que hemos tenido hasta hace poco. Bueno, pues entonces, a raíz de esta, digamos, feria que se montó, claro, impotente ante echar a la gente, pues a algunos se le ocurrió la idea de que dice, bueno, pues si no podemos echarlo, porque se pusieron carteles de prohibido el paso y demás, y bueno, allí nadie hacía caso. Entonces, bueno, pues a algunos se le tuvo la idea de decir, bueno, pues mira, pues vamos a cobrar la entrada. Entonces empezaron a cobrar 50 centavos por entrar al recinto, $1 por la información que daban y $10 por la foto. Esto, los americanos siempre sacan ellos negocio de todo, Paco. Esto no sé cómo lo... Sí, cómo se lo montan, pero bueno, en fin, al final, claro. ¿Y esto qué pasó? Pues claro, esto dio pie a los escépticos fundamentándose en eso. Dije, mira, esto es lo que han montado la historia para lucrarse y tal y cual, ¿no? Y además decían los escépticos, pero es que resulta que no se encuentran huellas, no ha habido marca en el techo, no ha habido rastros de sangre, o sea, nada, o sea, esto yo creo que es un bulo, ¿no? O sea, para los escépticos están totalmente, esto es una patraña para hacerse esta familia famosa y encima todo cobrar. Bueno, la realidad en el fondo era muy otra. Como hemos dicho, pues, en fin, las características y la forma en que se presentó esta familia a hacer la declaración, cómo se pudo constatar que estaba, las pulsaciones de uno de ellos al doble, pues evidentemente la realidad era otra. ¿No se encontraron huellas? Que es una de las cosas que aducen. Muy fácil, no se encontraron huellas porque el terreno era bastante duro. Por otro lado, también, como hemos dicho, las criaturas tenían esta capacidad de flotar en el aire, lo cual evidentemente no dejaron nada impreso en el terreno. Y por otro lado, el hecho de que no hubiera rastros de sangre era evidente. Como hemos dicho y se ha quedado de una forma patente, es que precisamente las balas, los balazos, incluso hasta quemarropa que se le habían dado a estas criaturas, no habían surtido efecto. Chocaban y daban la impresión de que es cuando una bala choca con un objeto metálico, como el sonido que emite. Y eso fue descrito por todos los miembros de la familia que fueron entrevistados, separados, y se pudieron comprobar que todas las historias cuadraban. Uh-huh. Bueno, y ante también el tema de que la familia se inventaran esta patraña, pues la verdad es una cosa bastante dudosa, ya que hubo una gran cantidad de investigadores que estudiaron el caso y llegaron a la conclusión de que esta familia no era capaz de inventarse una historia de tal tamaño. Volviendo otra vez a Antonio Rivera, voy a citar una frase que dijo, un párrafo que dio con respecto a esta familia. Dice Antonio Rivera, escribió al respecto: los participantes en el extraño suceso fueron personas vulgares, totalmente desprovistas de la extraordinaria imaginación que hubieran hecho falta para urdir una patraña de tales dimensiones, pero también desprovistas del sentido del humor o del deseo de gastar broma. Eran americanos rurales, prosaicos y vulgares. O sea, gente, bueno, bastante sencilla, gente que había sufrido o experimentado esta situación, este incidente. Paco, estamos muy mal de tiempo. Nos queda, vamos a ir contando. Antes de eso, me ha pedido la palabra Antonio, porque quiere decir algo. Eso sí, Antonio, vamos, brevísimo, telegráficamente. Una de las cosas que tal vez no se hayan valorado, y es que esa gente en ese sitio, en ese lugar, en Kentucky, en los años 50, se hacía whisky con el centeno. Entonces, es posible que el centeno también lo utilizaban para hacer pan. Y precisamente en esa época también hubo en Francia un envenenamiento por cornezuelo, que lo que hizo fue que vieran muchas alucinaciones y muchas historias. Pudiera ser que sucediera todo también, hubiera una colaboración por parte de ese cornezuelo y que generara todo ese tipo de alucinaciones que luego, hablando entre ellos, generaron una alucinación colectiva. Eso puede ser una explicación. Vamos ya con las explicaciones que tiene preparadas Paco, que las ha estudiado todas. Vamos a ver, Paco, ¿cuáles son las explicaciones al incidente? Bueno, yo he cogido, digamos, independientemente de la explicación que acaba de aportar Antonio, he cogido las más, un par de ellas, por más curiosas, por decirlo de alguna manera. La primera, bueno, evidentemente, como muy bien hemos recordado, año 55, por aquellos años la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en fin, evidentemente no podía admitir la presencia de objetos volantes en su espacio aéreo y menos que aterrizaran, ¿no? Ante la incapacidad de que tenían de neutralizarlo. Entonces, ¿qué pasó? Pues, en fin, la Fuerza Aérea se involucró un poco. Tenemos también que recordar que a partir del año 1952 estaba funcionando el proyecto Libro Azul, el cual trataba de dar explicación a toda esta casuística, a todos estos casos clásicos. Y bueno, y resulta que tuvimos que esperar hasta 1957 para que un mayor de la Fuerza Aérea norteamericana, John E. Albert, nada más y nada menos, concluyera que el caso de la Kelly, de la serie de Huckabee, pues fuera el resultado de que los testigos vieron un mono pintado con plata que se había escapado de un circo. Aquí en el streaming he puesto una comparativa de esta primera explicación, en donde vemos tres imágenes. A la izquierda, según vemos de frente la pantalla, estaría, bueno, este está sacado de otra casuística, pero nos da una idea de cómo es un mono pintado de plata, ¿eh? Y lo podemos comparar con la imagen central, que es la descripción de los seres. O sea, la explicación desde un principio fue rechazada totalmente por considerarla bastante especulativa. Hay que recordar que los monos son criaturas peludas, tienen cola larga, y además un mono alcanzado, como hemos dicho, por tiros a quemarropa, evidentemente ante un balazo de ese estilo, el mono sangra y se muere. Y en este caso no estamos hablando de esto, estamos hablando de que daban la media vuelta y se iban, y se internaban en las partes oscuras del bosque. Además, circo allí no había cercano. Pero bueno, esta interpretación tan peregrina, propia de Proyecto Libro Azul, recordemos la famosa explicación del gas de los pantanos ante una oleada de avistamientos, en fin, bueno, esto sería harina de otro costal. De forma más actual, podemos decir que hay una explicación más actual dado por un investigador, Renaud Leclerc, un ufólogo francés, que propone que lo que realmente vieron los testigos fue un búho, pero un búho típico de América, el denominado búho cornudo, el cual le he sacado un dibujo que lo podemos ver en el gráfico a la derecha de la pantalla, si aún la vemos de frente, y podemos compararlo con las descripciones de los seres estos de Kelly. Pero volvemos a lo de siempre. Un búho o búho ululante, que también se llama de esta manera, son aves nocturnas que vuelan silenciosamente, tiene ojos amarillos y defiende agresivamente sus nidos. Leclerc, amparándose, por ejemplo, en el detalle de estos ojos amarillos, como hemos descrito a las figuras anteriores, por la apariencia, pues él está convencido de que, bueno, que lo que realmente vieron fue, bueno, ante un episodio de histeria colectiva por este miedo generado, fueron la deformación de, perdón, de la visión de búhos, dando allí la vara. Pero vamos, volvemos a lo de siempre. Un búho, si recibe un disparo, sangra y muere. Y ninguno de ellos murieron. Claro. Paco, tenemos 30 segundos, no más, para la conclusión. Conclusión. Uh-huh. Dato importante. El comportamiento de las 11 personas, visiblemente nerviosas y aterrorizadas, además de añadirle el comportamiento de nuestro testigo irracional, el perro que salió por pata y nunca mejor dicho, todo esto, y bueno, estudios más profundos, aquí hemos trazado un breve esquema o en fin del caso, pues resulta que yo particularmente creo, y me mojo, que incluso como el doctor J. Allen Hynek declaró ya en su época, la familia Sutton experimentó, por todo lo que hemos relatado, el asedio de un grupo de entidades no humanas desde la tarde del 21 de agosto de 1955 hasta la madrugada del día siguiente. Para mí no cabe la duda, la menor duda, de que, como digo, esto fue un asedio protagonizado por unos entes no humanos, y quiero decir no humanos y hago hincapié en esto, porque también otra de las hipótesis que se ha tratado de explicar, darle explicación a este suceso, es la presencia de los denominados espíritus elementales, duendes del bosque, típicos duendes de los bosques americanos. De todas formas, y ya por último, diré que yo he llegado a esta conclusión después de leer este maravilloso informe dado por precisamente hecho por el centro, por el CUFOS, uno de los organismos muy acreditados en Estados Unidos del estudio de casuística OVNI. Un grueso volumen, una joya. Donde se recoge gráficos, descripciones de todo, que no deja lugar a dudas sobre lo que acabo de decir. A mí no tengo ninguna duda. La familia Sutton fue asediada por unas entidades no humanas. Pues Paco Barrera, muchísimas gracias. Qué lástima que no tengamos más tiempo, porque podíamos seguir hablando de esto mucho, pero hablaremos en otros programas. Paco Barrera, como siempre, una delicia escucharte y un placer todo lo que nos enseñas cada vez que vienes. Un abrazo muy fuerte. Pues nada, un abrazo a todos los radio oyentes y televidentes, en este caso, y al equipo. Gracias nuevamente. Hasta la próxima ocasión. Pues amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que hay noches en las que uno le gustaría que el programa tuviese 3 o 4 horas, porque aún así nos faltaría tiempo. Pero yo creo que ha quedado todo muy bien. Hemos entrado en temas muy diferentes, pero al mismo tiempo profundos, desde el rey caníbal murciano hasta las psicofonías, y hemos acabado con los seres de Kelly. ¿Qué más le puede pedir a un programa de misterio? Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control, haciendo que todo llegue hasta ustedes de manera impecable. A José Hernández, como siempre, en la producción, redes sociales, documentación. También tenemos a Mónica Rubio y Andy Riquelme en la realización visual, y Joaquín Abenza, que les desea que pasen una feliz semana y que se despide de estos dos grandes amigos. Muchas gracias. Así que Lucas, Antonio Tapia, buenas noches. Que habéis estado también con nosotros esta noche ayudando. Hasta la semana que viene. Hasta dentro de 7 días.